volumen. Estamos hablando con voz fuerte. Ocho de la mañana con 37 minutos. La música instrumental que acabamos de escuchar, de Titanic, de DJ Tiesto, un disco de NK Music del año 2007. Bueno, ¿qué te pareció la música, Antonieta? Bueno, muy bonita para poder un momento de relajarnos y para poder respirar. Bueno, sí, Antonieta. Bueno, ¿qué más tenemos para el día de hoy, Antonieta? ¿Qué segmentos más tenemos? Así es, tenemos nuestro segmento Convivencia. Construye un mundo de respeto y convivencia a través de nuestros valores. Esto es Convivencia. Cuando son las 8 de la mañana con 38 minutos, en nuestro segmento Convivencia vamos a presentar el tema Niño con leucemia, una historia tierna, amorosa, que bueno, hemos conseguido, sobre que un niño que va a cumplir sus sueños, sus metas, a pesar de la enfermedad y del mal que sufre, en este caso la leucemia. Bueno, para poder escucharlo, quédese con nosotros, aquí con voz fuerte, Niño con leucemia. La madre de 26 años de edad miraba fijamente a su hijo que agonizaba de leucemia terminal. Aun cuando el corazón estaba lleno de tristeza, tenía también un fuerte sentimiento de determinación. Como cualquier madre, ella quería que su hijo creciera y cumpliera todos sus sueños. Pero por ahora, eso no sería posible. La leucemia tendría la culpa. Pero ella todavía quería que los sueños de su hijo se hicieran realidad. ¿Pensaste alguna vez en lo que querías ser cuando fueras grande, hijo? ¿Soñaste y deseaste alguna vez qué harías con tu vida? Le preguntó a su hijo mientras le tomaba de la mano. Mami, siempre quise ser bombero cuando fuera grande. Bueno, veamos si podemos hacer que tu deseo se realice, le dijo mientras sonreía. Más tarde, fue a la estación local de bomberos en Phoenix, Arizona. Ahí fue donde conoció a Bob, quien tenía un corazón del tamaño de la ciudad. Le explicó el último deseo de su hijo y le preguntó si sería posible darle un viaje alrededor de la manzana en un camión de bomberos. Mire, señora, podemos hacer algo mejor que eso. Si tiene listo a su hijo el miércoles por la mañana a las 7 en punto, lo haremos un bombero honorario de todo el día. Puede venir a la estación, comer con nosotros, ir a todas las llamadas de incendio. Y si nos da sus medidas, le haremos un uniforme real de bombero, no de juguete, con el emblema del Departamento de Bomberos de Phoenix, un impermeable amarillo como el que usamos y botas de caucho. Todo se fabrica aquí en Phoenix, así es que podemos conseguirlo rápidamente. 3 días después, el bombero Bob recogió a Bobsy, lo visitó con su uniforme de bombero y lo acompañó desde su cama del hospital hasta el carro de bomberos que lo esperaba afuera. El niño se sentó en la parte trasera y se dirigió de regreso a la estación. Él se sentía en la gloria. Ese día, hubo 3 alarmas de fuego en Phoenix, y el niño fue a todas ellas. Montó en diferentes camiones de bomberos, en la ambulancia de los paramédicos y hasta en el auto del jefe de bomberos. La televisión local también lo filmó para el noticiero de la tarde. El haber cumplido su sueño con todo el amor y la atención que le dieron, conmovió tan profundamente al niño que vivió 3 meses más de lo que cualquier médico pensó que le sería posible. Una noche, todas sus señales vitales comenzaron a disminuir dramáticamente. Y la jefa de enfermeras, que creía en la idea de que nadie tenía que morir solo, llamó a todos los miembros de la familia al hospital. Luego, recordó el día en que Bobsy había pasado como bombero, así es que llamó al jefe de bomberos y le preguntó si sería posible que enviara al hospital a un bombero uniformado para que estuviera con el niño mientras moría. «Caray, podemos hacer algo mejor que eso», dijo el jefe. «Estaremos ahí en 5 minutos». Pero dígame, ¿me puede hacer un favor? Cuando escuche el sonido de la sirena y vea las luces centellando, ¿podría anunciar en las bocinas del hospital que no se trata de un incendio y que solo es el departamento de bomberos, viniendo una vez más a ver al mejor de sus hombres? Y también, por favor, abra la ventana de su cuarto. Así lo haremos, dijo la enfermera. 5 minutos después, un camión de bomberos llegó al hospital. Extendió la escalera hasta la ventana abierta de Bobsy en el tercer piso. 14 bomberos y 2 bomberas treparon la escalera hasta el cuarto del niño. Con el permiso de su madre lo abrazaron, lo tuvieron en sus brazos y le dijeron cuánto le amaban. «Jefe, ¿ahora soy un verdadero bombero?», preguntó el niño con su último aliento. «Por supuesto que lo eres, hijo», respondió el jefe de bomberos. Al escuchar estas palabras, el niño sonrió y cerró los ojos por última vez. Estamos hablando con voz fuerte. Ocho de la mañana, 43 minutos. Estamos en su programa con voz fuerte. La historia que acabamos de escuchar de niño con leucemia. Antonieta, ¿cómo te pareció este audio? Bueno, un audio muy triste y muy conmovedor a la vez, pero no sé si nos podrías explicar un poquito más sobre la leucemia. Bueno, Antonieta, la leucemia es un mal, bueno, que es como un cáncer, pero a la sangre. Es un, la cual no tiene cura. Solamente tiene un tratamiento y bueno, según los especialistas, este mal ya en un momento pues llega a una etapa final en la cual no queda otro remedio que pues la resignación. Pero como hemos escuchado en la historia, el sueño de una persona, las metas, los objetivos que uno tiene no van a ser truncadas solo por el hecho de que nosotros suframos de algo. Antonieta, te pregunto, mira, si tú te enteraras que mañana vas a morir, que hoy día es tu último día, ¿qué harías? Bueno, sería chocante, obviamente, pero trataría de disfrutar el último día que me queda de vida, ¿no? Con los familiares, con las personas que yo quiero. Algo más, tú de niña, ¿qué sueño tenías? ¿Qué querías ser cuando seas adulta? Bueno, la verdad que quería hacer muchas cosas, ¿no? Y todavía sueño muchas cosas. Pero por eso te digo, no tratar, solo lo importante, trataría de estar muy bien con mi familia y estar al lado de ellos, nada más. Sí, cuando un niño sueña, generalmente no tiene imposibles. Cuando un niño quiere un caramelo, lo consigue, llora o patalea o hace lo que sea, pero lo consigue. Y eso es lo que, por ejemplo, los padres te dicen, ¿no? Quisiera que tú seas como un niño, tener un niño adentro para poder poder lograr lo que nosotros queremos. Entonces, tú querías hacer muchas cosas, amar a tu familia. Y si hoy día fuese tu último día, si, por ejemplo, no has cumplido ese objetivo, ¿aún te rendirías o lucharías aún, Antonieta? Bueno, aún lucharía, ¿no? Para poder así también tranquilizar a mi familia, para que yo también me sienta bien conmigo mismo. Porque a veces cometemos el error que nos dicen, no, ya te queda tanto tiempo de vida, o incluso te dan, tienes tal enfermedad y a veces que no es tan fuerte, que, o sea, se puede curar, pero ¿qué es lo que hacemos? Nosotros nos resignamos, nos quebramos, ¿no? Y eso también lastimamos a nuestra familia. Pero no, nosotros tenemos que vivir el día o cada día como si fuera el último, ¿no? Como el último, disfrutando, pero eso sí, sin hacer daño a nadie. Bueno, nosotros podemos divertirnos en la medida en que no hagamos daño a otras personas. Entonces, como hemos escuchado en la historia, la leucemia, que es una enfermedad pues maligna de una médula ósea, es un cáncer hematológico que provoca inclusive un incontrolado de glóbulos blancos. Y eso hace pues que la sangre perifere, aunque en ocasiones el niño pudo lograr ese sueño, alcanzar ese sueño, Antonieta. Bueno, entonces decirles a los amigos con voz fuerte de que no importa ser el último, sino que debemos de lograr nuestros sueños. Y lo más importante, ayudar a cumplir sus sueños a los demás, porque es... la palabra, el aliento que uno puede hacer por otros es trascendental. Son las 8 de la mañana, 47 minutos. Vamos a nuestro siguiente segmento. ¿Qué segmento tenemos, Antonieta? Bueno, el siguiente segmento es Sé tú mismo. Estás escuchando Con Voz Fuerte en Netunasam. ¿Qué tanto sabes sobre tu sexualidad? A continuación presentamos Sé tú mismo, educación sexual para los nuevos tiempos. Ocho de la mañana, 48 minutos en nuestro segmento Sé tú mismo. Vamos a escuchar un audio que es de gatos y gatas. A continuación, nuestro habitual espacio, el consultorio sexual de la doctora Miralles. Amigas, amigos, ¿cómo están? ¿Cómo va esa vida? La vida en general y la vida sexual en particular. Hay parejas con diferentes ritmos. Unas son más ardientes, otras más tranquilas. Unas hacen el amor todos los días, otras cada semana o cada mes. El asunto no está en la cantidad, sino en que las dos personas se sientan bien, se sientan felices. Pero el problema comienza cuando uno quiere más o cuando la otra, quiere menos. O al revés, el lío se presenta cuando los ritmos de la pareja están disparejos. Veamos quién nos llama. ¿Aló? ¿Aló? ¿Cómo está, doctorcita Miralles? Ay, yo muy bien. ¿Y tú? Cuéntame. Ay, doctorita, cansada. ¿Y por qué cansada? Ay, porque yo estoy como aquel chiste de la vecina que no podía dormir. Ay, mija, ese no me lo sé. Dime, ¿qué le pasaba a la vecina? Cuéntame, ¿por qué no podía dormir? Verá, le cuento. Porque si se echaba del lado izquierdo, ¡ay, se le subía el hígado! Ajá. Y si se echaba del lado derecho, ¡ay, era otra! ¡Se le subía el riñón! ¿Y por qué no dormía boca arriba? ¡Ay, doctora, porque entonces se le subía el marido! ¡Ay, amiga! ¡Está buenísimo! Así estoy yo, doctora, y le juro que no es una broma, para nada. Ajá. Mi marido siempre está ahí esperando, bajo la sábana, como un gato. ¿Ah, sí? Y se me viene encima, quiera o no quiera. Y yo estoy cansada, doctora, de verdad cansada. Pero dime, tú hablas con el gato. Verá, yo le digo, yo le explico, pero él sigue saltando. Es ansioso tu marido, ¿no? Y yo no sé qué hacer. Veamos, tú tienes que hablar con él, pero fuera de la cama. ¿Cómo? Si él está tan ansioso, cuando ya está en posición de ataque, el diálogo no va a dar mucho resultado. A ver, diga, ¿y qué hago, doctora? Escúchame bien. Tú tienes que explicarle la diferencia entre cantidad y calidad. No le agarro, doctora. Lo que pasa es que tu marido es muy cuantitativo. No está como los gatos, sino como los gallos. ¿No has escuchado esa de...? Racata con chinchín, el gallo sube. Su Así está tu marido, de polvorete en polvorete. Mucha cantidad y poca calidad. De eso sí, doctora. Porque ni él disfruta mucho, ni te hace disfrutar a ti. Ya, doctora, le entendí. ¿Y qué le digo, pues? Ay, mira, dile que le vas a enseñar los trucos del amor. ¿Los qué? Dile que consultaste con un gurú que te enseñó el sexo tántrico. Una cosa así medio rara, ¿me entiendes? Y ya, doctora, ¿y entonces? Entonces lo vas relajando, vas jugando a los cinco sentidos. Le dices que poco a poco se llega lejos. ¡Siga, siga! Y te entregas a él cuando el almíbar esté a punto de caramelo. ¿Y él aprenderá, doctora? ¡Ay, claro que sí! Porque te quiere. Y porque una buena relación, intensa, bonita, vale por dos o por cuatro. ¡Ay, ojalá, doctora! Él va a quedar tan entusiasmado que irá entendiendo que el amor no es cosa de cantidad, sino de calidad. Eso, doctora. Irá pasando de polvoretes a polvorones. ¡Ay, yo le agradezco tanto, mi doctorita! ¡Ay, buena suerte, amiga! ¿Tenemos más llamadas? ¿Aló? ¿Y si es al revés, doctora? ¿Al revés? ¿Cómo? Al revés. Es que yo tengo una compañerita que... Yo soy taxista. Ajá. Usted entiende, yo llego molido a mi casa, requete agotado. Sí, claro. Y desde que abro la puerta, mi mujer ya me está quitando la camisa. La otra con un gato y usted con una gata. Y yo le digo que lo dejemos para el domingo, pero ella dice que dame más gasolina, gasolina y dame más gasolina. Y uno llega a la casa con el tanque casi vacío. A ver, amigo, al mismo síntoma, el mismo remedio. Hablar, dialogar, dile que tú... ¿Cómo que te llamas? Antonio, doctor, Antonio. Antonio, el taxista. Y que le vas a enseñar los misterios del amor. Ajá. Pero, mira, para enseñárselos hay que ir al suave, ¿ah? Ajá, le escucho. Suavemente, así, poco a poco, se irán acoplando. Irán ajustando los ritmos sexuales de ambos... Y recuerden, en asuntos de amor, como en casi todos los asuntos, calidad es mejor que cantidad. Hasta la próxima, mis amigos y amigas, mis gatos y gatas. Una producción de radialistas apasionadas y apasionados. Ocho de la mañana, 54 minutos. Gatos y gatas, la historia que acabamos de escuchar en el consultorio de la doctora Miralles, una producción de radialistas apasionados y apasionadas. Bueno, Antonieta nos va a comentar un poco más sobre este tema. Bueno, en esta parte de Sé tú mismo, gatos y gatas, ¿no? Pascualito, ¿no te ha pasado que alguien de tus compañeros te ha comentado o alguien de tus amigos, ¿no? Que a veces... La pareja, una de las parejas es muy ansiosa. Sí, Antonieta, como hemos escuchado, cuando una de ellas o uno de ellos es ansioso o ansiosa, la solución es el diálogo, porque en realidad, pues, cuando siente esa disconformidad con su pareja, busca respuestas a otros lados, lo cual no está bien. Lo ideal es con la pareja, como ya hemos escuchado, una relación bien de dos puede valer hasta por cuatro, inclusive esas fantasías de muchas personas de los tríos y de estar con muchos más, no es necesario estar con dos, pero eso sí, como la doctora dice, hay que exigir calidad y no cantidad. Así es, por eso nosotros al momento de estar con nuestra pareja tenemos que disfrutar al máximo, no es tanto de cuántas, como a veces yo escucho a mis compañeros o a los varones, ¿no? ¿Cuántas veces haces al día? Que esto no, nada que ver, sino es calidad, cómo llegar con tu pareja, cómo disfrutar ese momento tan especial con tu pareja en la cual ambos se demuestran el amor que sienten. Así es, Antonieta, 8 de la mañana, 56 minutos. Vamos a nuestro último segmento. ¿Qué segmento tenemos, Antonieta? Tenemos el segmento Infórmate al Día. Las principales noticias del día, presentadas en el resumen diario. Esto es Infórmate al Día. Día. Vehículo de policía de carreteras se accidenta en Callejón de Huaylas. Este fin de semana, en circunstancias que se investiga, un vehículo de la policía de carreteras de Huaraz sufrió un aparatoso accidente de tránsito en la ruta de Huaraz a Caraz. Una SAM denunciada por compañía de seguridad Jais Service. Funcionarios le otorgan buena pro a empresa de vigilancia que permitió robos escandalosos en la UNASAM. Los responsables de la empresa de seguridad Yahir Service Company, SAC, determinaron denunciar las ilegalidades como irregularidades de la buena pro del concurso público a la convocatoria por el Servicio de Seguridad y Vigilancia de las instalaciones de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, desarrollados el pasado mes de enero y en forma silenciosa. Alianza Política Partido Humanista MAMPE. El expresidente regional invitó al alcalde huaracino para sumarse a esta nueva fuerza política que permita salvar a la región Ancash de las manos delincuenciales. Ante la invitación pública realizada por el ingeniero Ricardo Narváez Soto y los dirigentes regionales del movimiento político humanista, liderado por el expresidente del Consejo de Ministros, Yehude Simón, el alcalde de Huaraz, Lombardo Mautino Ángeles, de ser parte de este partido político, no fue descartado por la autoridad local. Hinchas se alistan para recibir a sus jugadores. Confirmado, el íntegro plantel ancashino llegó el día de ayer a nuestra ciudad. En las 9 de la noche llegó, hizo su arribo a la ciudad de Huaraz. Castañeda se beneficia si Lourdes Flores no postula a la presidencia. Alcalde de Lima continúa adelante en la interacción de voto nacional y gana 3 puntos de no presentarse de la lideresa del PPC a las elecciones presidenciales, según encuesta de Ipsos Apoyo. Revelan maniobra de Cruzillat para tomar control de América TV. Tramitó su cambio de domicilio en Lambayeque y presentar en el juzgado de esta región una demanda a fin de tomar control del canal, señala la denuncia periodística. ¡Ey! ¡Sube el volumen! Estamos hablando con voz fuerte. Bueno, 9:00 de la mañana. Hemos escuchado el resumen de las noticias local, nacional e internacional. Bueno, queremos enviar un saludo especial para nuestro fiel oyente Ronald, quien está como volante, que nos escucha diario. Me comenta él que el segmento que más le gusta es nuestro hábitat, porque él dice diariamente ve cómo las personas a veces son inconscientes y botan en su carro papeles de caramelos y todo eso. Por eso, un saludo especial para él. 9 de la mañana en punto. Antonieta, nos tenemos que despedir. Así es, nos tenemos que despedir, pero ya mañana estaremos con más aquí con Voz Fuerte. Sí, bueno, hasta el día de mañana. Radio Net UNASAM presentó Con Voz Fuerte, un programa producido por la Escuela de Ciencias de la Comunicación UNASAM. Dirección: Rimmel Muñoz. Producción y conducción: Patricia Ramos, Pascual Romero, Ruth Trejo, Antonieta García, Nelly Romero y Rodrigo Miranda.